Si lo mejoras, yo te prometo que así te vas a quedar muy sola. Si no valoras lo que te doy, te tendré que abandonar. Así te vas a quedar muy sola, solita. Si no valoras lo que te doy, te tendré que abandonar. Sin mi cariño, sin mi caricia y sin mis besos, ¿qué falta te voy a hacer? Ay, sin mi dinero para comprarte todas las cosas que siempre quieres tener. Dime qué vas a hacer cuando te encuentres sola en la cama y no me dejas ahí. ¿Qué vas a hacer cuando la lluvia por tu ventana traiga recuerdos de mí? ¿Qué vas a hacer con el vacío que dejaré cuando tenga que partir? ¿Qué vas a hacer cuando en la noche te toque el frío y no puedas encontrar ese calor que te daba todo mi cuerpo cuando hacíamos el amor? ¿Qué vas a hacer cuando despiertes y te des cuenta que ya no estoy muy sola, solita? Sola, solita. Si no valoras lo que te doy, te tendré que abandonar. Sin mi cariño, sin mis caricias y sin mis besos, ¿qué falta te voy a hacer? Ay, sin mi dinero para comprarte todas las cosas que siempre quieres tener. Dime qué vas a hacer cuando te encuentres sola en la cama y no me dejas ahí. ¿Qué vas a hacer cuando la lluvia por tu ventana traiga recuerdos de mí? ¿Qué vas a hacer con el vacío que dejaré cuando tenga que partir? ¿Qué vas a hacer cuando en la noche te toque el frío y no puedas encontrar ese calor que daba todo mi cuerpo cuando hacíamos el amor? ¿Qué vas a hacer cuando me pierdes y te des cuenta que ya no estoy muy sola, solita? Si te das cuenta que ya no estoy muy sola, solita.